Octubre 19. ¿A dónde van los niños de padres no cristianos? ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Marcos 12:24. ¿Has oído hablar del limbo? Es, según lo define la Iglesia Católica, algo muy parecido al infierno, pero un poco menos doloroso. Allí van, según la misma Iglesia, todos los niños no bautizados y los justos paganos que tuvieron la poca fortuna de vivir antes de Cristo. Era un sitio reservado para ciertas almas que planteaban un serio dilema teológico. No podían ir al cielo, al infierno o al purgatorio porque únicamente cargaban con la herencia del pecado original. El gran catecismo del Papa Pío X lo expresaba sin rodeos. Los niños que han muerto sin ser bautizados van al limbo, donde no gozan de Dios porque llevan el pecado original, pero donde tampoco sufren. Es decir, no merecen el cielo ni tampoco el infierno o el purgatorio. El catecismo preparado para el siglo XXI bajo la autoridad de Juan Pablo II y publicado en 1992 no menciona limbo y optó más bien por una fórmula más abierta. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia de Dios, como de hecho se hacen los funerales de sus almas. La gran misericordia de Dios, que desea que todos los hombres se salven, y la ternura que hizo a Jesús decir, «Dejad que los niños vengan a mí», nos permite esperar que exista una vía de salvación para los niños muertos sin bautismo. El problema está, por supuesto, en lo que dijo nuestro Señor. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Si creemos que el bautismo salva, el dilema existe. Pero si creemos que el bautismo solo es la afirmación del compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, como dice San Pedro, entonces el dilema no existe. Finalmente, lo acertado es confiarlos a la misericordia de Dios, como dijo el Papa Juan Pablo II, porque Él sabe lo que debe hacer. Bien dijo nuestro Señor, ustedes andan muy equivocados, ignorar las Escrituras es peligroso, negarse a obedecerlas es mucho más grave. Por lo pronto, un posible resultado de la eliminación del limbo, como dice el mismo periodista, es que los niños pasarán un poco más creciditos por la pila bautismal. Si obedecieran las Escrituras en todo, muchas otras cosas necesitarían ser sustancialmente reformadas. Sin embargo, no creas que solo los hermanos católicos yerran en este asunto del limbo. También nosotros corremos el riesgo de equivocarnos, como veremos mañana.